Error y nada más. Presencia. La maldición de Hill House, de Shirley Jackson. ¿Alguien les ha dicho que la señora Dudley recoge a las 10? Se preguntó en voz alta Theodora mientras miraba la cafetera. Odiaría despertarles después de semejante noche. Pero la señora Dudley recoge a las 10. Ya vienen, dijo Eleanor. Puedo oírlos en las escaleras. Puedo oírlo todo en cualquier rincón de la casa, quiso decirles. Entonces, en la distancia, todos pudieron oír la voz de la señora Montagu, alzándose enfadada, y Luke, cayendo en la cuenta, dijo: «Oh, señor, no saben cómo llegar al comedor». Y se apresuró a abrir las puertas. «Adecuadamente aireada». Precedida por su voz, la señora Montagu entró con ímpetu en el comedor, tocó al doctor rápidamente en el hombro a modo de saludo, y se sentó con un rápido movimiento de cabeza en dirección a los demás. Debo decir que creo que podrían habernos llamado para desayunar. Supongo que ahora todo estará frío. ¿Es aceptable el café? Buenos días, dijo Arthur hoscamente, y se sentó con aire malhumorado. Theodora casi volcó la cafetera en su prisa por colocar una taza de café frente a la señora Montagu. Ah, parece lo suficientemente caliente. En cualquier caso, hablaré con su señora Dudley esta misma mañana. Esa habitación debe airearse. ¿Cómo has pasado la noche? ¿Has pasado una noche provechosa? Si por provechosa te refieres a cómoda, John, preferiría que lo dijeras sin rodeos. No en respuesta a tu educada pregunta. No he pasado una noche cómoda. No he podido pegar ojo. Esa habitación es insoportable. ¡Qué casa tan ruidosa, ¿no? Hay una rama que se ha pasado toda la noche golpeando contra mi ventana. Casi me ha vuelto loco, dale que te pego. Incluso con las ventanas abiertas, esa habitación es sofocante. El café de la señora Dudley no es tan mediocre como sus dotes para las tareas domésticas. Otra taza, si es usted tan amable. Me sorprende, John, que me hayas instalado en una habitación que no ha sido debidamente aireada. Si queremos establecer alguna comunicación con los que residen en el más allá, la circulación del aire, por lo menos, debería ser adecuada. Me he pasado la noche oliendo polvo. No consigo entender, le dijo Arthur al doctor, ¿cómo ha dejado usted de que le ponga tan nervioso el sitio este? Me he pasado la noche sentado con mi revólver y no he visto moverse ni un ratón, salvo por esa rama infernal golpeando contra mi ventana. Casi me hace perder la cabeza, le confió a Theodora. No vamos a rendirnos tan pronto, por supuesto. Quizá esta noche se dé alguna manifestación. ¿Seo? Eleanor dejó sobre la mesa su cuaderno. Y Theodora, que estaba ocupada garabateando, la miró con el ceño fruncido. He estado pensando en algo. Odio escribir estas notas. Me siento como una estúpida intentando escribir todos estos disparates. Me he estado preguntando. ¿Y bien? Theodora sonrió levemente. ¿Qué seria te has puesto? ¿Estás a punto de tomar una decisión importante? Sí. ¿Sobre qué voy a hacer a continuación? Cuando nos marchemos de Hill House. ¿Y bien? Voy a ir contigo. ¿Vas a ir conmigo a dónde? Contigo, a tu casa. Yo... Y Eleanor sonrió irónicamente. Voy a seguirte a casa. Theodora se la quedó mirando. ¿Por qué? Nunca he tenido nadie de quien preocuparme. Dijo Eleanor, preguntándose dónde había oído algo parecido con anterioridad. Quiero estar en algún sitio en el que encaje. No tengo por costumbre recoger gatas vagabundas. Soy un poco como una gata vagabunda, ¿verdad? Bueno... Theodora volvió a coger su lápiz. Tú ya tienes tu casa. Ya verás lo que te alegra volver a ella cuando llegue el momento, Nell. Mi Nelly. Supongo que todos nos alegraremos de volver a casa. ¿Qué has escrito sobre esos ruidos de anoche? Yo no consigo describirlos. Iré, ¿sabes? Sencillamente iré. Nelly, Nelly. Mira, esto solo son unas vacaciones veraniegas. Una visita de un par de semanas a un viejo y encantador complejo vacacional en el campo. Sigues teniendo una vida que te espera en casa. Y yo también tengo mi vida. Cuando acaben las vacaciones, regresaremos. Nos escribiremos la una a la otra, por supuesto. Y quizá nos visitemos alguna vez. Pero Hill House no es para siempre, ¿sabes? Puedo encontrar un empleo. No seré una molestia. No lo entiendo. Theodora tiró el lápiz, exasperada. Siempre vas donde no te quieren. Eleanor sonrió plácidamente. Nunca me han querido en ningún sitio. Todo es tan maternal, dijo Luke. Todo es tan suave, tan acolchado. Grandes sofás que te reciben con los brazos abiertos y que cuando te sientas son duros e incómodos y te rechazan de inmediato. ¿Seo? Dijo en voz baja Eleanor. Y Theodora la miró y movió la cabeza con incredulidad. Y manos por todas partes. Pequeñas manos de cristal que se extienden frente a ti haciéndote señas de que te acerques. ¿Seo? No. No voy a cogerte. Y no quiero seguir hablando del tema. Quizá... dijo Luke, observándolas. Quizá el detalle más repulsivo es el énfasis en la esfera. Os pido que contempléis con imparcialidad la pantalla de lámpara hecha con piezas diminutas de cristal roto pegadas entre sí, o las grandes copas de las luces que hay sobre las escaleras, o el recipiente para caramelos iridiscente y estriado que tiene Theo junto al codo. En el comedor hay un cuenco de un cristal amarillo particularmente indecente que reposa sobre las manos curvadas de un niño, y un huevo de Pascua de azúcar con una estampa de pastores bailando en el interior. Una mujer de grandes senos aguanta la barandilla de las escaleras sobre su cabeza, y debajo de un cristal en el gran salón... ¡Nelly, déjame en paz! Demos un paseo hasta el arroyo o algo así. El rostro de una niña... dibujado con una intrincada técnica de rayado. Nell, no pongas esa cara de aprensión. Seo solo te ha sugerido dar un paseo hasta el arroyo. Si queréis, os acompaño. Lo que sea. Para asustar a los conejos. Si queréis, llevaré un bastón. Si queréis, me quedaré aquí esperando. Seo, solo tienes que decirlo. Theodora rió. Quizá Nell prefiera quedarse aquí a escribir en las paredes. ¡Qué cruel! Muy insensible por tu parte, Seo. Quiero saber más sobre los pastores que bailan en el huevo de Pascua. Un mundo entero contenido en azúcar. 6 pastores diminutos que bailan, y una pastora vestida de rosa y azul que se reclina sobre una ribera cubierta de musgo mientras se deleita observándolos. Hay árboles y flores y ovejas, y un viejo cabrero que toca la gaita. Creo que me hubiera gustado ser cabrero, en caso de que no fueras torero. Los romances de Nell son la comidilla de los cafés, como recordarás. ¡Pan! Deberías vivir en un árbol de tronco hueco, Luke. Nell, no nos estás escuchando. Creo que la asustas, Luke. ¿Por qué Hill House será mía algún día, con sus incontables tesoros y cojines? No soy amable con las casas, Nell. Podría darme un ataque de agitación y hacer pedazos el huevo de Pascua de azúcar, o destrozar las pequeñas manos infantiles, o dar pisotones y gritar escaleras arriba y escaleras abajo, golpeando las lámparas con un bastón y desfigurando a la dama de grandes senos que sostiene la barandilla con la cabeza. Podría... ¿Lo ves? Sí que la estás asustando. Creo que efectivamente así es. Nell, solo estoy diciendo tonterías. No creo ni que siquiera tenga bastón. ¿En qué está pensando, Seo? Seodora dijo con cuidado. Quiere que me la lleve conmigo a casa cuando dejemos Hill House. Y yo no quiero hacerlo. Luke rió. Pobre y boba Nell. Los viajes acaban con el encuentro de los amantes. Vamos hasta el arroyo. Una casa, madre, dijo Luke mientras descendía los escalones de la veranda al jardín. Una preceptora, una institutriz, una rectora. Estoy convencido de que seré un director más bien mediocre como el amigo Arthur cuando Hill House me pertenezca. No entiendo cómo nadie podría querer ser el propietario de Hill House, dijo Theodora. Y Luke se volvió para mirar divertido la casa. Uno nunca sabe lo que va a querer hasta que lo ve con claridad. Si nunca hubiera tenido la más mínima oportunidad de poseerla, podría pensar de un modo muy diferente. ¿Qué es lo que realmente quieren las personas de sus semejantes? Como me preguntó Nell una vez. ¿De qué sirve la gente? Fue culpa mía que mi madre muriera, dijo Eleanor. Golpeó en la pared y me llamó, pero yo no llegué a despertarme. Debería haberle llevado su medicina. Siempre lo había hecho hasta entonces. Pero en esta ocasión me llamó y no llegué a despertarme. A estas alturas ya deberías haber olvidado todo eso. Desde entonces me he preguntado muchas veces si en realidad no desperté. Y la oí, y decidí volverme a dormir. Habría sido fácil, y muchas veces me lo he preguntado. Torced por aquí si queréis ir al arroyo, dijo Luke. Te preocupas demasiado, Nell. Probablemente te gusta pensar que fue culpa tuya. Tenía que pasar antes o después, en cualquier caso. Pero por supuesto, pasara cuando pasara, iba a ser culpa mía. Si no hubiera pasado, nunca habrías venido a Hill House. A partir de aquí seguimos en fila india. Nell, ve tú en cabeza. Sonriendo, Eleanor siguió avanzando, dando cómodas patadas al sendero. Ahora sé a dónde voy, pensó. Le he contado lo de mi madre, así que eso ya está arreglado. Encontraré una casita. Encontraré una casita o quizá un apartamento como el suyo. La veré todos los días y saldremos juntas en busca de bellos objetos, platos con el reborde dorado y un gato blanco y un huevo de Pascua de azúcar y una taza de estrellas. No volveré a sentirme sola ni asustada. Me haré llamar sencillamente Leonor. ¿Estáis hablando sobre mí? Preguntó por encima del hombro. Al cabo de un minuto, Luke contestó educadamente. Es una lucha entre el bien y el mal por el alma de Nell. Supongo que en cualquier caso yo tendré que ser Dios. Aunque por supuesto no podrá fiarse de ninguno de los dos. Dijo Theodora divertida. De mí seguro que no. Además, Nell... Dijo Theodora. No estábamos hablando de ti en absoluto. Como si fuera yo la maestra de gimnasia. Le dijo medio enfadada a Luke. He estado esperando tanto tiempo. Pensaba Eleonor. Por fin me he ganado mi felicidad. Llegó en cabeza a lo alto de la colina y observó extenderse frente a ella la esbelta línea de árboles que debían atravesar para llegar al arroyo. Están preciosos, recortados contra el cielo, tan rectos y libres. Luke se equivocaba al decir que todo es blando, porque los árboles son duros como la madera. Siguen hablando de mí, comentando cómo llegué a Hill House y cómo encontré a Theodora, y ahora no la dejaré marchar. A sus espaldas podía oír el murmullo de sus voces, a veces teñidas de malicia, otras elevándose burlonas, en ocasiones tocadas con una risa de afinidad, y ella continuó caminando soñadoramente, oyéndolos seguirla. Supo que entraban en la zona de hierba alta un minuto después que ella, porque la hierba se movió siseante bajo sus pies, y un saltamontes asustado se alejó dando un gran brinco. Podría ayudarla en su taller. Le gustan los objetos bellos, y yo podría ir con ella en su busca. Podríamos ir a donde se nos antojara, hasta el fin del mundo si quisiéramos, y regresar cuando nos apeteciera. Él le está contando ahora lo que sabe sobre mí, que no me dejo engañar con facilidad, que estoy rodeada por un muro de adelfas. Y ella ríe porque ya nunca más voy a estar sola. Son muy parecidos y los dos son muy generosos. Nunca hubiera esperado de ellos tanto como me están dando. Hice muy bien en venir, porque los viajes acaban con el encuentro de los amantes. Pasó bajo las ramas de los árboles y la sombra le resultó agradablemente refrescante tras el sol del sendero. Ahora tenía que caminar con más cuidado, porque el sendero iba cuesta abajo, y en ocasiones había pedruscos y arraíces en mitad del camino. Detrás de ella, sus voces seguían oyéndose rápidas y nítidas, y luego más espaciadas e interrumpidas por risas. No voy a volverme a mirar, porque entonces... sabrían lo que estoy pensando. Ya hablaremos de ello algún día, Seo y yo, cuando tengamos tiempo de sobra. Qué extraña me siento saliendo de debajo de los árboles y afrontando la última y más empinada parte del sendero, la que lleva directamente hasta el arroyo. Estoy como atrapada en una red de maravillas. Estoy extática de alegría. No voy a mirar a mi alrededor hasta que llegue al arroyo, donde ella casi se cayó el día que vinimos. Le recordaré el pez dorado del arroyo y nuestro picnic. Eleonor se sentó en la verde ribera y apoyó la barbilla en las rodillas. Jamás olvidaré este momento en mi vida, escuchando sus voces y sus pisadas descender la colina. ¡Daos prisa! Dijo volviéndose buscando a Theodora. Yo... Y quedó en silencio. En la colina no había nadie, nada salvo las pisadas que descendían el sendero y la risa débil y burlona. ¿Quién? Susurró. Pudo ver a la hierba hundirse bajo el peso de las pisadas. Vio otros saltamontes alejarse de un brinco y un guijarro echando a rodar. Pudo ver la hierba hundirse bajo el peso de las pisadas. Oyó con toda claridad el ruido de las pisadas sobre el sendero y luego, retrocediendo, oyó la risa muy cerca de ella. Y la oyó dentro y fuera de su cabeza. Era una llamada que llevaba escuchando toda su vida. Las pisadas se detuvieron y se vio cogida por un soplo de aire tan sólido que tropezó y algo la sostuvo. Oyó por encima del rumor del aire que soplaba en sus oídos. ¡Eleonor! ¡Eleonor! ¡Eleonor! Y se sintió abrazada y segura. No hace nada de frío. Cerró los ojos y se recostó sobre la ribera y pensó: no me dejes ir. ¡Quédate! Al notar que la firmeza que la abrazaba se escurría, abandonándola y desapareciendo. ¡Eleonor! ¡Eleonor! ¡Eleonor! ¡Eleonor! Oyó una vez más, y entonces se puso en pie junto al arroyo, temblando como si el sol hubiera desaparecido, observando sin sorpresa cómo las pisadas huecas avanzaban por encima del agua del arroyo, creando pequeños remolinos, y luego entre la hierba que cubría la otra orilla, moviéndose colina arriba, lenta y cuidadosamente. ¡Regresa! Llegó casi a decir, tiritando junto al arroyo, y entonces volvió sobre sus pasos y corrió alocadamente colina arriba, llorando y gritando: ¡Sarah! ¡Luke! Los encontró en el pequeño grupo de árboles apoyados contra un tronco, hablando en voz baja y riendo. Cuando llegó corriendo hasta ellos, se volvieron sobresaltados, y Theodora reaccionó casi con enfado. ¿Qué porras quieres esta vez? Os estaba esperando junto al arroyo. Hemos decidido quedarnos aquí al fresco. Pensábamos que nos habías oído llamarte, ¿verdad, Luke? Oh, sí, dijo Luke, avergonzado. Estábamos seguros de que nos habías oído. En cualquier caso, estábamos a punto de ir en un minuto. ¿Verdad, Luke? Sí. Oh, claro que sí. La maldición de Hill House, de Shirley Jackson. Narración, dirección y montaje, Antonio Reverte Lucena. Una producción de terror y nada más. Síguenos en tus redes sociales. Terror y nada más. Damash 2019.